Aunque intentes olvidarlo todo, no podrás lograrlo. Es tan grande nuestro amor que nadie nos separará. Y aunque estés con él, mi amor, sé que aún me amas. Por completo, porque te amo, no me importa. seguiría aunque me sueltes de tu mano.